Judío editado por Sudamericana. Son sellos biográficos de cinco nombres fuertes de la canción, latinoamericana. Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra, Víctor Jara, Chabuca Grande y Daniel Viglietti. Sin más, no es pesado, ¿no? Sin lugar a dudas, que de alguna manera, primero porque digo, a mí me gusta bastante lo que es el tema de la música, la canción popular, me interesa el contexto de la época. Y escribí porque aparte tenía ganas de escribir de ellos, digo, me interesaba, pero aparte tienen una unión, ¿no? Todos, de alguna manera, son gente que ha tenido en la mayoría de los casos problemas con gobiernos intolerantes. Está el caso extremo de Víctor Jara, que lo pagó con la vida, ¿no? Y después, bueno, yo que sé, tiene un montón de cosas que lo unen, inclusive, digo, un poco hablando con la gente joven, ¿no? Acá que yo vi que se llama gente joven, eso, se une de alguna manera porque hay grupos que cultivan otros géneros que los están reinventando ahora, ¿no? Divididos, por ejemplo. Uh-huh. Que hace Yupanqui, hace dos o tres temas de Yupanqui. Pedro Aznar hace temas de Chabuca y de Violeta, y no tiene nada que ver con el género. Allá hay un grupo que se llama La Tabaré, que hace temas de Viglietti, por ejemplo, ¿no? En Chile hay otro grupo, Los Prisioneros, no recuerdo el nombre, Los Rebeldes, exactamente no recuerdo el nombre, que hace temas de Jara. Los reversionan, ¿verdad? Los traen otra vez a... Si bien están en la novela, pero es bueno eso para la gente joven, ¿no? Que claro. De conocer un poco de esta gente que es muy fuerte, ¿no? Quizás en esos cinco uno puede decir, bueno, y me pasó con el editor acá en Sudamericana, que yo firmé acá en Argentina, me dice, está fenómeno, a mí me parece que esos nombres son muy fuertes, son cinco nombres comprometidos, pero falta Zita Rosa. Uh-huh. Y sí, claro, falta Zita Rosa. Lo que pasa es que yo había escrito una biografía hace 3 años de Zita Rosa. Entonces le digo, mirá, Luis Citarroni, un tipo macanudo que es de acá, editor de Sudamericana, le digo, viste, como la tinta está fresca, yo otra vez volver a insistir en el personaje, que hay que tener un poco de... Grábenlo, por favor, graben esa parte. Para, porque sabes que hace un ratito casi se nos muere, chavo. ¿Por qué? Un ataque de dolor de estómago, casi se muere ahí afuera. Y que no es para menos. ¿Por qué? Y por esto, venir a la mañana a la radio, el frío, el invierno, encima 13 años, uh-huh. Esta relación que planteaba recién Claudio, que hay productores de aquí que cuando empezó la radio tenían 4 años, uh-huh. Con lo cual se cumple darle voz a los sin voz. La calidad de las productoras, efectivamente. Nunca un montón de tiempo. Y ayer Claudio decía, trae algo grabado de otra época, ¿y de qué época? No sé. Porque digo, si traes algo de hace 3 años es un montón de tiempo también. Algo de la época del plan primavera, por ejemplo. Claro, entonces, no sabes muy bien qué. Uh-huh. Y obviamente pasan por la cabeza un montón de gente, de recuerdos, digamos, también. Sí. Que es muy difícil de clasificar cuando ya pasa mucho tiempo. A ver. No, digo, porque vos decís, cada vez que llega esta situación uno se acuerda de los primeros 5 meses de la radio. Ajá. Lo cual es ya hasta estúpido e injusto, porque uno se puede acordar cosas del año pasado que fueron... ya son historias también. Entonces, ¿por qué traer siempre las mismas cosas? Uh-huh. ¿No querés contar así la historia del agujero en la pared y todo eso? No, eso está documentado. Está documentado. Sí. Perfecto. ¿Usted le win? Y yo estoy muy emocionado, me hace emocionado porque te vengo escuchando a las 9 de la mañana, sí. En el editorial. Uh-huh. ¿Vos estás emocionado? No me crees. Y sobre todo cuando escuché el tema ese de los redondos, de seres vencidos, suena tan mal, ¿no? Y digo, de algún modo hay un paralelismo. Así sonaba la tribu en ese momento, ¿no? Pues ese tema parece que lo grabaron en una porta estudio en 4 canales y eran los sonidos ricotas que después crecieron. Y ahora tenemos un sonido zap. Ahora estamos digitalizados. Hasta el orto tenemos digitalizados. me dicen cosas. Que no tenemos auriculares. Pero son Sennheiser, como los del doctor Rondona. Pasa y le falta la modilla y algunas otras cosas. Uh-huh. El recorrido de estos 13 años me parece que poco puede estar marcado en ese tema. De pensares vencidos. Qué feo que sonaba. Y qué viejo que éramos. Bueno, uh-huh. Qué viejo que somos y qué viejo que éramos. Ya eras viejo. Sí, yo creo que sí. Así que uno está acá adentro 13 años después y... Así como ve que otras experiencias que hay por afuera hicieron su camino, independientemente del camino, el éxito y demás, porque no se puede comparar los redonditos con la tribu con algunos medios de comunicación, con revistas o demás, asusta el camino transitado, pero también da coraje. Ernesto. No sé qué decirle a la ave, no sé qué decirle a Monarzán, que quiere que nos veamos dentro de 13 años. Ahí ya no sé qué prometerle. Ernesto, ¿vos? ¿Yo qué? No, no tengo nada original para decir, ¿eh? Nada original. Nada original. El 13 es el número de mi suerte, así que yo nací un martes 13, así que estoy contento que llegamos a 13. Eso es lo único que se me ocurre decir ahora. Uh-huh. Contento también estoy, contento, obviamente. No sé si me puedo emocionar porque estoy lejos de ahí y no les veo la cara a los muchachos, pero... Hugo está llorando. No, eso no te lo creo. Pero lo que es cierto es que nosotros creíamos que no íbamos a estar ni 13 meses al aire, ¿no? Y hablar de 13 años es fuerte. Ahora mientras lo voy diciendo, capaz que se acelera un poquito los latidos del corazón. Pero no tengo algo muy, muy original que plantear. Si querés que te cuente algo, pregúntame, pero no pensé mucho en este momento de esta charla. ¿Y qué te imaginás, o qué te imaginaste en el momento cuando empezó la radio y que ahora está? Qué sé yo, me parece que empezamos como un juego. Nos cansamos de hacer las radios abiertas en la facultad y como los chistes malos que hacía Damián en las radios abiertas causaban efecto, dijimos, ¿por qué no hacemos la radio más grande? Pero era una mezcla de juego, de política, de bueno, qué aventura, qué poquito que vamos a durar, qué héroes que vamos a hacer cuando nos vengan a cerrar. Era una mezcla de muchas cosas. Después, es verdad, con lo que decía antes Damián, después de los primeros 5 meses ya la historia, nosotros quedamos para el mito como los fundadores, pero hay tanta gente que tuvo que ver con lo que es hoy la tribu que es muy difícil sintetizarlo. Para eso hicimos un libro y ahí también quedaron un montón de cosas afuera. Que la síntesis para mí es coherencia. Fueron 13 años de mucha coherencia. Y con eso, en lo personal y en lo colectivo, a mí me basta. ¿Vos, Claudio? ¿Qué cosa? ¿Algo? Los 13 años, estaba contando la canción de Todos Tus Muertos. 13, ¿qué te parece? Está buenísima la canción. ¿No tiene ahí la producción preparado? Bueno, hay una parte que dice, ¿qué te parece si la pija no crece? Acá se plantea la discusión de siempre, ¿no es cierto? Sí. Si seguirlo a Mauro o no seguirlo a Mauro. Hablando de la cuestión de la coherencia que decía recién Ernesto, que a veces en algunos casos se transforma con que más que coherente uno es cabeza dura también. Lo cual es el costado negativo de la coherencia, que es algo positivo. Pero bueno. Estamos contentos porque nos divertimos mucho en estos 13 años y esperamos divertirnos mucho más los próximos 13. Y eso a mucha gente le molesta. Es decir, le molesta, le tiene envidia, no sé por qué, pero a lo largo de estos 13 años nos hemos encontrado con mucha gente que no podía vincular la política con el placer, digamos. ¿No? Que parecían como dos campos antagónicos. Algunos sí, se llevan de plata, además. No, me estoy refiriendo a la bueno, gente de este palo. Este proyecto éramos todos militantes, digamos, de la agrupación estudiantil de izquierda. Esa identidad, digamos, más allá de los procesos, digamos, de cambio que ha habido en los últimos años, que superan nuestra propia voluntad, digamos, la seguimos manteniendo, resignificada, como diría un semiólogo. Y en ese sentido, digamos, me parece que si yo rescataría algo es que, bueno, que valió la pena, digamos. Pero valió la pena no solamente por haber hecho lo que políticamente correcto, sino que creo que lo que dice Ernesto de la coherencia tiene que ver con estas cosas, digamos. Tratamos, a veces no fuimos coherentes, digamos. Ha habido contradicciones y habrá muchas, y tener que tomar algunas decisiones, en algunos casos, no muy queridas o buscadas, pero producto de situaciones externas al proyecto, por decirlo de alguna manera. Creo que sí, que uno está tranquilo porque más o menos la línea, digamos, no fue tan cizaviante en estos 13 años, e incorporar el otro valor para nosotros es súper importante, tan importante, digamos, como subvertir el aire y todas esas cosas que uno puede reflexionar más teóricamente acerca de por qué nació el proyecto, por qué sigue estando al aire, ¿no? Parece que eso es significativo, como lo, digamos, como creo que también hacía referencia a Ernesto, que se está, digamos, que al poco tiempo, digamos, la tribu, digamos, como ¿cómo decirte?, digamos, como propuesta, ¿no?, como proyecto, porque sigue siendo un proyecto en muchos aspectos, a pesar de sus 13 años, adquirió, digamos, una autonomía tal que, digamos, ya uno se encuentra con mucha gente, digamos, en algunos lugares que te dice, yo soy de la tribu, digamos. ¿Y eso? Eso es maravilloso, eso, digamos, creo que tiene que ver con... Si hay alguna de las cosas que se pudo haber conseguido en estos 13 años, me parece que tiene que ver con eso, digamos, ¿no? Esta idea, digamos, del autor anónimo y colectivo al mismo tiempo, ¿no? Este, creo que en ese sentido es quizás la síntesis más apretadita de cómo nosotros concebimos la comunicación social y alguna cosa más. Incluso hasta cómo se concibió en una época, en algún momento, hace esos años, hace 15 años, hace 13, 14 años, que era no pensar solamente en sentarse y decir cosas, sino también en tratar de construir un espacio en el cual se pudiera juntar otra gente, digo, desde el 89 para acá. Este, y abonar el fracaso menemista en un punto, ¿no es cierto? Porque durante los años del menemismo, este, por lo general, sobre todo en los primeros, este, un montón de amigos y colegas estaban convencidos de que esto era efectivamente un fracaso. Y en los últimos pocos tiempos, en los últimos años, recién han empezado a decir, ah, bueno, pero mira, qué bien, qué interesante. Uh-huh. Este, y está bueno eso también. Eso también está bueno. No, el hecho de que exista también, o sea, existe un reconocimiento de gente que durante muchos años te lo discutió desde la posibilidad de construir algo, uh-huh. Era imposible, o sea, digo, las cosas que pasaron en la realidad, era imposible, era ridículo, era estúpido hacer esto, había que conseguir una pasantía en Clarín, ¿entendés? Pero había que hacer eso. Claro, pero sos uno de ellos. No, pero es que era la única alternativa posible. Era fashion. No era fashion, pero era como lo posible en ese sentido, y con criterios de éxito, decía recién Hugo hace un momento, muy, muy sesgados, digamos. Uh-huh. Es como, digamos, es como lo de la selección en estos últimos días, ¿no es cierto? Discutido, o sea, en la selección tuvo un proyecto, uno le puede gustar el proyecto o no gusta el proyecto. ¿Las ahora elecciones o la selección? La Selección Nacional de Fútbol. Ah. Ahora, uno le puede gustar el proyecto, no. Ahora, hace 3 meses nadie cuestionaba el proyecto de la selección. Sí. Ahora, porque Verón pasó mal la pelota, ese proyecto no sirve. Cuando en realidad uno debe haberlo discutido en el momento que correspondía. Pero bueno, siempre hay intereses dando vuelta en ese sentido. Y lo que está haciendo Niembro y el otro delincuente a la noche, ¿sí? Es menemismo, sí, todo el tiempo menemismo y menemismo y menemismo y menemismo. Y muchos de nosotros compramos todavía eso. Uh-huh. O sea, esta sociedad que sigue siendo así también en un punto. Hay gente que ya un día también serán crucificados estos pibes. ¿Por qué no? ¿No? ¿No? O se le harán escraches también a estos pibes. Claro. Unos mensajes así, dice Lucía de Colegiales, gracias por estar siempre al lado de las luchas populares, como han estado. Por suerte hay luchas populares, digo. Sigan adelante. Se equivocaron. Y después el mono dice, ¿por qué habiendo tantas columnas en el programa? No, esto para... Merece esto de Lucía un cachito más. Digo, no hay que... esta radio nació como parte de una protesta, digamos, uh-huh. De algún modo, como parte de un proyecto de un sector estudiantil y qué sé yo. Esas cosas no hay que agradecerles más, ¿sí? Es como la canción esa de los mexicanos, Give Me the Power. El power no se give me, si take it, ¿sí? Dejémonos de joder. Entonces, no hay que agradecerle, porque si no, poner al otro en un lugar que no es tal, digamos. Entonces no es gracias, es... Lucía viene y hace lo que tiene que hacer en un medio de comunicación y se apropia de ese lugar, y si no, viene y le pega la trompada que se lo tenga que pegar, y basta. O sea, vos, Walter. Perfecto. Bueno, vamos a escuchar una canción y seguimos. A ver qué canción nos van a dedicar. A ver qué canción le van a dedicar acá a los fundadores de FM La Tribu, cuando son las 11 menos 25 de la mañana. El tiempo pasa. El tiempo pasa, ¿no? ¿Qué temperatura? ¿Qué temperatura? No sé, pero te queda la hora. Lo que yo empecé. 23 hasta las 12 del mediodía, aquí por FM La Tribu, 88.7 megahercios. Te dije, Damián, que la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires es de 21 grados, la sensación térmica, perdón, es de 22 grados, se viene el calor, se viene el calor del norte a Buenos Aires. Muy bien. Sí, hay entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? No hay cuestionario. Me parece muy bien. Ajá. Es muy free. Es una cosa free. Somos todos free ahora. No, digamos que... me parece que sí es destacable, digamos que... que la tribu forma parte de todo, digamos, un proceso que quizás es un, por estar, por una serie de factores que no vale la pena hablar ahora, digamos, quizás es la referencia más conocida de todo ese proceso, digamos, que es la aparición de un nuevo actor comunicacional, que fueron la radio de baja y mediana potencia, que surgieron a mediados de la década del 80, uh-huh. Y que como en otros, como en ese proceso ahora, peculiarmente, digamos, están surgiendo nuevamente proyectos que si bien, digamos, adoptan formas distintas a la que tiene la tribu, la propia tribu, digamos, a lo largo de estos 13 años fue adoptando, digamos, formas distintas, están apareciendo, digamos, compartiendo fines comunes, y eso me parece que es muy, muy destacable. Es decir, hay, yo me animaría a decir, más de 100 radios, digamos, a lo largo de la Argentina, ni que hablar del resto del mundo, que están en un proceso de construcción muy similar al de la tribu, y es, digamos, interesante destacar, digamos, la tribu no podría haber estado en estos 13 años sin el intercambio de experiencias, de contactos, de todo tipo, digamos, con muchas de esas experiencias a las cuales recién hacía referencia, tanto nacionales como latinoamericanas y de otra parte del mundo. Uh-huh. No, esto es bueno, digamos, porque somos muchos, digamos, ¿no? Y no hay son muchos colectivos, digamos, además, que están en ese proceso y con muchas dificultades, con muchas angustias, pero también con muchas alegrías y muchas construcciones en cada uno de sus lugares, digamos, de acción, que es una fortaleza importante que por ahí no es muy visible, digamos, pero para nosotros sí es muy visible, bueno, para muchos de los que se fueron integrando a la tribu en los últimos años, también, digamos, han contactado con esas experiencias y hacen muy bien, nos dan pilas, etcétera, ¿no? Me parecía importante tener en cuenta eso también, de que no, digamos, como en otras cosas también no existen héroes individuales, digamos, claro, sino que existen no héroes colectivos. Creo que Walsh o alguno de esos había escrito algo al respecto. Sí, y otra cosa también que se volvió, y esto que decía Claudio recién, que aparece en este momento, es que se volvió a tensar el problema de los medios de comunicación, como era tenso sobre el final de la década del 80, digamos. Uh-huh. Teniendo en cuenta que el mapa de medios a final de la década del 80 era muy distinto al de hoy, se hablaba mucho de los medios oficiales, de hecho, la mayoría de los medios eran del Estado, ¿no es cierto? Y así todo habían tenido un rol importante durante la dictadura, ¿sí? Desgraciado también, y se tensó durante una cantidad de tiempo. Parte de la sociedad dijo, bueno, tomemos en nuestras manos la posibilidad de hacer medio de comunicación. Durante una buena parte de la década del 90, muchos de estos medios que habían salido en los 80 resistieron, algunos siguieron, otros no pudieron, pero como que también la sociedad no se preocupó demasiado, y esto hay que decirlo, sobre el papel de los medios de comunicación acompañando un proceso de monopolización que se expresaba en medios de comunicación, muchos como este también, en los últimos 6 meses, más o menos, 7 meses, 8 meses, como que volvió a tensarse también el problema de los medios de comunicación, que quedó como evidente para quién juegan y de qué modo juegan, ¿no es cierto? ¿Y Vela? ¿Qué dice a todo esto? Vela, que está acá en comunicación telefónica con nosotros. ¿Cómo anda? Buenos días, muchachos, queridos amigos. ¿Qué haces, preciosa? ¿Cómo andas? ¿Cómo están ustedes? Los estoy escuchando y les digo una cosa. Salimos mal. Lo que no, también, querido, lo que no han podido, porque se han propuesto durante mucho tiempo y aún ahora, eliminar la tribu de los medios. De alguna manera, la tribu molesta, altera, ¿me entiendes? Porque es una radio muy comprometida, muy diferente. Lo han conseguido con otros medios, pero con la tribu no lo van a conseguir. Han demostrado ustedes que realmente las luchas populares es un medio muy especial, la tribu, no solamente porque es cierto, me une un afecto muy profundo a cada uno de ustedes, y en este momento que el país está pasando uno de los momentos más jodidos y difíciles, Y la tribu tiene una lucha y una forma de encarar muy, muy comprometida, considero, en toda su programación, en todo sentido. Discúlpenme si yo a lo mejor no me estoy expresando muy bien, es una manera mía, qué sé yo. No, en este momento no puedo hablar mucho, pero sí simplemente decirles que yo siempre los admiro y los sigo admirando, porque en este momento, reitero, de tanta dificultad, de tanta lucha, ustedes están presentes en cada espacio, en cada lugar del país. A través de ustedes yo me entero lo que en los otros medios, los AM, y aún con mucha diferencia de otras FMs, que son en su forma muy similares. La tribu se destaca. Cuando yo hablo de la tribu con algunas personas o nombro, son muy conocidos. Y sigo diciendo que la tribu es una radio que jode, y es importante joder, porque es un compromiso que ustedes tienen con ustedes, que se han propuesto, cada uno, no los voy a nombrar, qué sé yo, desde Ernesto, Damián, Hugo y muchos tantos, y hay que sostener la tribu crece y va a crecer más, y si en este momento tan difícil está presente y está erguida, porque yo la siento así y no quebrada, porque me aterraría, porque sinceramente me sacaría la gana de un montón de cosas que todavía ustedes me ayudan a mí a sostenerme. Vela, vos sos una de las así antiguo oyente de FM La Tribu, ¿cómo era Damián Valls hace 12 años atrás? Damián Valls dejó la vida, vivía en la tribu. Ajá. Es un hombre, yo no tengo palabras para decirle. Yo creo que su casa, su vida, su leitmotiv, su todo, Damián era la tribu. ¿Me entendés? Hablar, decir la tribu y decir Damián era lo mismo. Uh-huh. Hasta yo me... Y él sabe muy bien, vos le dices, que escuchame, no tenés vida propia, viví las 24 horas en la tribu. Eso. Tenés que tener una cama y ya dormía ya, y ya está. Y tenés... de Damián es un ser muy, muy especial. Con una entrega... Total, admirable. Bueno, Vela, muy profesional. Vela, hace un rato llamaba a Lucía de Colegiales y decía gracias por estar siempre al lado de las luchas populares, y también es cierto que de algún modo las luchas populares funcionan, digamos, también como control, un poco control de estos medios de comunicación. Claro, lo cierto es que durante muchos años las luchas aparecieron como muy dispersas, sí. No vieron también como un elemento tan importante, salvo algunos sectores, el hecho de tener un medio de comunicación, sí. Y en ese caso, digamos, este lugar de cierto comisariato político, de algún modo lo ejerciste vos también durante todos estos años, sí. Marcando, rompiendo los quinotos, puteando, no saben, porque ahora aparecen un montón de halagos y qué sé yo, que hasta a veces sonrojan, pero de todos modos, también Mela, en este caso, cumplí esta función de estar todo el tiempo evaluando la tribu, a tal punto de, y llamar por teléfono todo el tiempo, y pagar grandes sumas de dinero de teléfono, de tener varias radios en la casa, es una especie de panóptico de Foucault, Mela, que efectivamente tiene un control absoluto sobre todo el uso del espectro, por lo cual en realidad debería ser llamada a función pública para manejar por lo menos el Confer, por lo menos, digamos. Claro. Vela, te mando un beso grande, muchas gracias por las cosas que dijiste. Te deseo lo mejor. Sobre todo por las mentiras que dijiste, pero... Bueno, escúchame, yo digo verdad, no importa, vos por ser como sos, a mí no me llama la atención que me diga lo que me dices. Te mandamos un beso grande y esperamos verte pronto. Veremos, sí, trataré, estoy pasando también un momento muy jodido en mi vida, pero esto es al margen, ustedes me dan aire. Y esto es importante. Un besito, Vela. Te quiero muchísimo. Chao. Chao. Bueno, muchachos, ¿qué ganas tiene hacer la tribu ahora de acá en adelante, en los próximos 248 años? Estamos preparando un canal de televisión. Perfecto. ¿Qué más? Bueno, lo del satélite. Lo del satélite pirata, creo que ya lo hemos hablado aquí. Ajá. Es un lanzamiento que estamos preparando desde Caño Canaveral. Cabo Cañaveral. Caño. En Argentina ahora no hay cabo, hay caño. La onda es justamente conectar a todas las radios de estas características, uh-huh. y, y, y un montón de cosas que te va a contar ahora Ernesto Lamas, que está en línea, por supuesto. Ernesto, nuevamente estás ahí en línea. Acá estoy. Sí, estamos hablando a ver qué va a hacer la tribu en los próximos 200 y pico de años. 200 y todo, ni idea, la verdad que ni idea. Habría que preguntarle a otra gente también, ¿no? Sí, ¿a quiénes? Y a vos, porque... Claro, a los que jugaban con muñeca cuando nosotros estábamos fundando la radio. Claro, nosotros ya nos están reservados dos de los sillones estos viejos que tenemos en mundos. Acá en el centro que tienen pulgas. Para venir a tomar mate los sábados a la tarde. Sí, se imaginan así, sentados en los sillones. Sin ninguna con duda. Con los nietos ahí, haciendo la radio. Un caso difícil, pero sí. En otros puede ser con los nietos. Bueno, con algunas cosas científicas por ahí se puede llegar a tener nietos sin tener hijos. Sí, está avanzando mucho. No, me imagino mucho, porque yo te decía antes, en el corte, este siempre está de moda. En el corte comentábamos tal cosa. Siempre lo del corte es lo más rico. Yo le decía a Walter que nadie fue durante mucho tiempo a felicitar a Juan de Garay por haber fundado Buenos Aires, y que del mismo modo, así como todo lo que crece una ciudad después de que la funda un boludo, en este caso, encima colonialista, con la radio uno podría pensar lo mismo. Yo creo que hay que preguntarle a los más jóvenes también qué piensan de hacia dónde va esto, hacia dónde quieren que vaya esto. Así que están todos allá afuera. Ahora salimos, le preguntamos y después entramos y hacemos como que lo pensamos nosotros. Ajá. Y digamos como así, la visión estratégica. Perfecto. Obviamente en la cepa del corre, digamos, no a gran largo plazo, pero está todo el tema de bancar toda una situación que es compleja para todos en Argentina por hoy, y que estamos en eso. O sea, la coyuntura hoy por hoy te come crudo, hermano, pero a cualquier persona en este país. Bueno, el sábado va a haber una fiesta. Tenemos la fiesta de cumpleaños de la tribu, efectivamente, así que se pueden dar una vuelta a todos, aquellos amigos, oyentes, la gente que no nos quiere también puede venir, no tenemos ningún problema, meta que agarre la entrada en ese caso. Es mucha también, Hay gente que es de hablar mal. Es bueno, también. Es más la gente que no quiere. Sábado 22 de junio. Anda por ahí. Yo soy locutor de la radio. ¿Vos sos locutor de la radio? Sí, perfecto. Y a la fiesta vayan porque va a haber 12 strippers de la hostia. ¿Hombres o mujeres? Hombres. Ajá. Hacen un jueguito ahí con música. Al final pasan la gorra. Música etrusca. Efectivamente, sí, después al final, bueno, vieron cómo es todo esto, ¿no? El sábado, el cumpleaños, efectivamente, el cumpleaños de la tribu, a partir de las 12 de la noche, ahí la gente mayor que puede ir también más temprano, le damos un café y después... Puede llevar regalos también. Puede llevar regalos. Sí, se sientan todos. Efectivamente, ¿no? Patacones, Lecops. ¿Dónde es la fiesta, Damián? Secocar, en Hipólito Yrigoyen 851. Bien. Acá en Capital, ¿no? Acá en Capital Federal, por ahora. A partir de las 12 de la noche. ¿A partir de las 12? A las 23 pueden ir a ver a Los Amados. Hay un show con Los Amados primero, que sale un poquito más caro. ¿Vos qué vas a hacer? Yo voy a bailar. Ajá. Y voy a hacer la caja. Muy romántico. Yo voy a bailar, voy a servir las mesas también. Un delantal voy a servir. Y el tiempo lo vas a hacer, vos, Claudio. Absolutamente. Ahí está. Claro. ¿Vos también, Ernesto? Yo voy a estar en México, así que me salgo. Claro, pero es una lástima. Ah, no, entonces estoy solo. Tengo que cambiar de espectáculo. Sí. Si México le ganaba a Estados Unidos, Ernesto no iba a México. Exactamente. Para evitar cargadas. Exactamente. De nuestros compañeros mexicanos. El único problema que tengo todavía es que los organizadores del taller que voy a dar son alemanes. Y están un poco agrandados, así que... No importa. Ahora los agarran los yanquis. Les voy a hablar de rugby. Que ahí no existen los alemanes. Bueno, muchachos, muchas gracias por haber venido acá. Por ser como son, como decía Vela. Ese es el lindo mensaje. Un saludo para Vela, que no la pude escuchar. Sí, que le mando saludos a tu nene también, que sabía que era el cumpleaños de él esta semana. Exactamente, 3 añitos. Vela, vos sabés que maneja todo, tiene contacto con la CI de todo. 3 añitos. A ver cuándo se pone la pila ustedes, porque de los fundadores el único que tiene un vástago soy yo. Así que es hora, muchachos, Que después, si no, no van a poder correr la pelota. ¿Viste que falta Lucho Avilés? No, pero está claro. ¿Eh? No, no hay alternativa que esto, indiscreciones. Pónganse las pilas, muchachos. No, hay un orden de prelación ya más o menos constituido, obviamente. De mayor a menor. Yo soy el último. Bueno, che, nos vamos porque no andamos con Matías, tenemos que arreglar todo eso. Gracias por el todo, gracias por la atención. Gracias por la atención que hubo. Mucho rico café, las masitas, todo. La visita tiene sueño. Sí, sí, basta de echar la. Un abrazo y feliz cumpleaños. Todas cosas medias raras. Entonces, nada que ver con lo que hacía él en su Rusia natal. Sí. Acá hizo de todo, como buen inmigrante, como hicieron todos los inmigrantes que vinieron a trabajar y que trabajan en la Argentina. Bueno, fue el que incorporó la mediazuela, por ejemplo. Mi amor. El tema de la mediazuela, porque se dedicó a ser zapatero, entre uh-huh. otras cosas. Y trató de ir dándole una formación a los hijos. Bueno, lamentablemente no pudo, como te decía, porque fallecieron relativamente joven. ¿Cuántos falleció? Hijos tuvieron? Y en principio tuvieron como 10 hijos, 11 hijos. En principio, los reconocidos, no sé. De los cuales uno sí, mi tío mayor, que era ruso, que después él fue profesor aquí durante muchísimos años, ya se dedicó a ser profesor. Uh-huh. Y los demás, bueno, cuando fue el tema de que fallece mi abuelo, mi abuela, porque fallecieron prácticamente juntos, se dispersaron. Y bueno, cada uno tomó un lugar distinto. Uh-huh. Hubo hermanos que fueron profesionales, otros que se dedicaron a distintas actividades, otros que han fallecido durante la plaga de la viruela. ¿Y tu viejo? Y mi viejo, bueno, se dedicó a... a trabajar, primero a estudiar, no pudo terminar la universidad, y luego entró a trabajar en un diario, uh-huh. y ahí empezó a surgir la idea, porque ya estamos hablando de la antesala a la Segunda Guerra Mundial, el avance del fascismo y todo lo demás, bueno, como que dijeron, ¿de qué forma podemos nosotros... hacer un frente, o ajá. sea, y para que la gente conozca los verdaderos alcances que tiene el avance del fascismo en el mundo? Bueno, fue con el cine. Uh-huh. Con el cine, que se trajo en principio de los países que eran del este, los que terminaron siendo los países del este. Empezaron mucho con noticieros también, o sea, porque era una de las fórmulas como para que la gente realmente viera que no era lo que se decía aquí, sino lo que estaba sucediendo. Trabajó mucho con la resistencia española, también acá había un frente muy grande, se apoyó mucho en la guerra civil española. Y a partir de eso fue, digamos, el inicio de lo que fue la distribuidora que marca después la existencia...